machines to save our lives. Machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. Todos los domingos antes del festivo tenemos para ustedes fin de semana de nuestra generación, 6 horas cargadas de muchos éxitos en la FM 106.9. Y en tiempos de coronavirus y en tiempos de confinamiento total, hay que tener mucho cuidado y ser responsables para que nuestros familiares, para que nuestros amigos y para que nuestros vecinos y cercanos, por favor, no vayan a padecer de esta enfermedad. La FM, por eso trae esta programación, para que ustedes escuchen la FM siempre y se queden en casa. Los clásicos, mis clásicos en casa con la número uno de ellos, la FM 106.9. Y si llega a pasar algo, si llega a caer la enfermedad, si llega a caer el virus, pues muchachos, simple. Vamos a arropar a esa persona, vamos a ayudarle y, por supuesto, a no recalcarle ninguna situación, simplemente a ser comprensivos, comprensivos, muchachos. Vamos a escuchar buena música. Antes teníamos a Styx con Mr. Roboto. Ya viene, para que estén atentos, los Héroes del Silencio con Maldito Duende. También veo por ahí a las Ace of Base con Living in Danger. Pebbles va a estar con Girlfriend, otro flashback de los 80s. Blondie va a estar con María y Miguel Mateos viene a continuación con algo de rock y pop en español descargado desde de música ligera. Llámame si me necesitas en este fin de semana para nuestra generación. Está la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Oh, Domingo de clásicos. Buena música en la FM. Siempre. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Son tus domingos, la FM. Los domingos siempre. Living your life in peace and in harmony. La FM. Siempre. Siempre. Música y fin de semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Separado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan. Come on in. piensas que nadie te puede tocar. Este segundo bloque está súper recargado de clásicos y sensaciones que son parte de nuestro ADN. Eso sin olviden que mañana vamos a tener festivos dobles. Sí, mañana lunes festivo, festivos dobles de 2 a 6 de la tarde con el clásico Herrera. 2 horas antes, festivos de baladas con Anne Prix. Y mañana muy temprano voy a estar con ustedes, por supuesto, en nuestro bloque de 4 horas de la FM en movimiento. Vamos a escuchar música de Pat Benatar, la canción Love is a Battlefield. Pato Banton con la canción Go Pato también será protagonista de esta programación en la FM 106.9. Def Leppard vendrá con Poison Sugar on Me. También veo a Vilma Palma de Vampiros desde Rosario, Argentina con la pachanga. Peter Schilling vendrá desde el país de la salchicha y la buena cerveza, Alemania, con Mayor Tom Coming Home. Y Depeche Mode estará cerrando esta hora con Personal Jesus en la FM 106.9. Si por ahí aparece un bonus track, es porque nos entró en la programación de la FM 106.9, la número uno del fin de semana. You

siempre. Siempre. La FM, mis clásicos siempre. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Son tus domingos, la FM. Los domingos siempre. Ring